Solo queremos agradecer antes que nada a Dios por habernos dado el tiempo para grabar este CD, a nuestras familias por el apoyo que nos han brindado, a Dora la Exploradora por inspirarnos a lograr nuestras metas, a Carlos de la Barrera por habernos producido y a Vico Ríos por apoyarnos a llevar a cabo la elaboración de este primer disco de larga duración, a las bandas que nos han apoyado como Vice Army, Pelota, Caótica Realidad, Funflakes, Contenido Neto, Fondo de Bikini y a bandas de que de alguna forma han tenido que ver con 4 y medio. A todos nuestros amigos y amigas por su apoyo, a nuestras novias que han sido inspiración para crear los temas de dicho disco, a Enrique Alonso por la atención de maquilar nuestro CD. Agradecemos también especialmente a Isaac, que colaboró en la guitarra de la canción No Lo Sé, y a Tania por haber participado en los coros de la canción Anaí. Y finalmente, queremos agradecer principalmente a ti que has comprado este disco. Esperamos que te guste, y si no te gusta, pues ya lo compraste, ¿no? Gracias.